Esta sonda mañanita que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Estamos en comunicación ahora con Carlos El Perro Santillán, secretario general del SEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, para que nos comente un poco las últimas novedades sobre el plan de lucha y la jornada que están desarrollando. ¿Qué tal, Perro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, queridos compañeros. Hola, Perro. Te estábamos convocando para que nos cuentes un poco cómo se está desarrollando la lucha en Libertador General San Martín, con los despedidos y cesanteados y la medida de fuerza que arrancaron, creo que el miércoles, ¿verdad? Sí, esta medida de fuerza tiene que ver con esto que está pasando en toda la provincia por la lucha de los trabajadores municipales, con el tema del rechazo a la precarización que tienen la mayoría de los municipios, ¿no? Entonces, los intendentes que ven que se le va cortando casualmente el tema del clientelismo, que significa la precarización laboral, el tema de tener ese ejército de trabajadores a disposición de ellos, en este caso empiezan a tomar revancha sobre algunos compañeros, como en el caso de Libertador, o tenemos otros casos, como en el caso de La Mendieta, que han utilizado a un propio delegado del SEOM para tomar represalias y empezar a tomar algunas actitudes, como los despidos de Libertador, o en el caso de La Mendieta, a no aceptar el pase de los más antiguos a jornal de 8 horas, gente que cobraba 300, de golpe va a cobrar 4.500, 4.700, y entonces los intendentes agarran y como tropa de maniobra traen a desocupados o a otro pseudo dirigentes sindicales que dicen defender los derechos de los trabajadores, los traen y traen un grupo de gente para hacer problemas para que no se pueda llevar a cabo esto que estamos nosotros haciendo, que es tratar de combatir la desprecarización de todos los municipios. Realmente hay situaciones aberrantes, las que se nos están presentando, como en el caso de los despidos, y bueno, han iniciado huelga de hambre las compañeras, había compañeras embarazadas, y ayer el plenario de delegados de toda la provincia de Jujuy determinó que si no se solucionaba el problema, íbamos a marchar la próxima semana de toda la provincia a Libertador. Y bueno, por suerte, anoche a última hora, el compañero Arias llegó a un acuerdo a donde se las restituyó a todas las compañeras y compañeros a trabajar. Así que, por suerte, se definió bien la cuestión, pero seguimos con algunos problemas en algunos municipios que, como te decía, como estaban acostumbrados a tener a esa gente como realmente un grupo que le servía para todo hacer, inclusive para llevarlo a trabajar hasta sus casas, y después en el tiempo de elecciones tenerlos para para votar por ellos, porque si no le sacaban la miseria que cobran. Bueno, cuando se le empieza a caer eso, empiezan a reaccionar y empiezan a tomar medidas con los trabajadores. Hay otros que instan a desafiliarse, está empezando una campaña para que se desafilien del gremio por la lucha que estamos llevando adelante. Por supuesto que no tiene mucho eco esta campaña que están haciendo los intendentes de desafiliación del CEOM. Solamente en algunos casos, como en el caso de Maimará, han podido hacer que 6 compañeros se desafilien. Así que, bueno, estamos luchando, parecemos piratas contra todas las banderas. Acá luchamos contra el gobierno de la provincia, los municipios, luchamos contra los colores del radicalismo, del justicialismo, y por el otro lado el kirchnerismo, que se encarna en Milagro Sala y que realmente nos hace la vida imposible al sindicato nuestro, como no tiene bandera política tradicional para levantar. Entre ellos se arreglan, se respetan, y bueno, a nosotros nos reprimen, nos judicializan. A un compañero por ir y hacer un piquete en una repartición de la municipalidad que está dirigida por los radicales, hoy le están, al secretario de prensa del sindicato, le están pidiendo el desafuero, y lo han denunciado penalmente. La otra semana un fiscal había sacado el pedido de captura del compañero secretario de prensa, y bueno, así estamos peleando. Seguimos adelante con el apoyo de gente como son los sectores independientes de los movimientos acá, y también contando siempre con el movimiento de la dignidad, el movimiento popular La Dignidad de allá de Buenos Aires, y como compañeros como el Pollo Sobrero. Anticipo que el día 17, por los compañeros que tiene el Pollo Sobrero, que también le han pedido el randazo, el desafuero para sacarlos del sindicato, poder juzgarlo y todo lo demás, y por el compañero de nosotros que también está con pedido de desafuero, vamos a estar en una marcha el día 17 allá en Buenos Aires, realmente denunciando todo esto, porque fíjate vos que el otro fenómeno en mi provincia es que nosotros no tenemos medios de comunicación acá. Todos los medios o son de Milagro Sala o son del vicegobernador o pertenecen a otro diputado del Frente para la Victoria, y así todos los medios tienen sus dueños, que son políticos, ¿ha visto? Que están metidos dentro de lo que es la política hegemónica, y entonces nosotros no tenemos posibilidades de salir y decir las verdades que están pasando con los trabajadores en la provincia de Jujuy, ¿no? Estamos hablando con Carlos El Perro Santillán, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Perro, te hago una pregunta. No tuvimos la oportunidad de hablar con vos en el marco del paro nacional de la semana pasada, y te queríamos preguntar cómo se vivió en Jujuy, cómo lo vivieron ustedes desde el CEOM y qué balance hacen del paro. Y nosotros el balance fue muy positivo porque, bueno, paralizamos prácticamente toda la provincia, y nosotros municipales, junto con los compañeros del Frente de Gremios Estatales, la CGT Jujuy, que también está enrolada en lo que es el moyanismo, garantizamos el paro en la provincia. Y bueno, creo que fue total, porque no se movió ni el transporte público, ni los remises, ni los colectivos, ni nada se movió en la provincia, ¿no? Bueno, Perro, para ir cerrando, siempre que hablamos con vos intentamos pintar un poco la situación que viven los compañeros que son precarizados, como los compañeros de Libertador. Si tuvieras que describirnos así en pocas palabras, ¿cuáles son las principales problemáticas de los compañeros tercerizados en Jujuy, del CEOM, qué nos dirías? No, bueno, los precarizados son los nuevos esclavos del siglo XXI. Realmente son aquellos compañeros que ganan de 300 a 1.500 pesos, sin obra social, sin ningún tipo de cobertura, en una situación totalmente dramática porque no viven, tienen que salir de ahí. Te imaginas que con 300 o 1.500 pesos nadie puede subsistir y tienen que salir de los trabajos que le plantea el municipio corriendo a hacer otras changas. Es decir, que el día para los precarizados de los municipios no tiene 24 horas, sino 26 horas, 28 horas, porque tienen que trabajar de sol a sol, como era en el tiempo de Patrón Costa, o como es en algunos casos todavía en el campo jujeño o salteño, que podemos ver el tema de la feudalización todavía existente en los campos jujeños o salteños, ¿no? Así trabajan los precarizados, así estamos viviendo y así estamos denunciando nosotros esta cuestión, así estamos luchando, así nos han reprimido, así un compañero nuestro ha perdido un ojo, así estamos procesada toda la comisión directiva, y bueno, son los costos que es luchar contra una cuestión que para el sistema es importante, como es importante la desocupación también, ¿no? Sí, Perro, te agradecemos este contacto y desde acá nosotros nos alegramos de que el CEOM esté pisando fuerte allá, porque si están haciendo tantas campañas para desprestigiarlos es porque se están tocando intereses importantes y eso vale mucho en esta lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Carlos el Perro Santillán, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, clarificando un poco la situación de los trabajadores de la finca El Talar, el Libertador General San Martín. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.